Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, cada lunes en estrictísimo directo desde Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Hoy primer lunes de este año 2013, hoy 7 de enero del año 2013. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Programa allí en el puerto que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Saludos también a las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten en programación para ver los días y horas de la repetición del programa. Comenzamos esta andadura del año 2013. Y como siempre, como es habitual, con voces femeninas. Hoy la de la señora Spanky Wilson y un disco que hace muy poquitos días se acaba de incorporar a la fonoteca de Bona Tarda Noctambules. El álbum en cuestión lleva por título Singing and Swinging, Spanky Wilson. Primer tema del año 2013. Oh Lady Be Good. Just Y este tema, Oh Lady Be Good, de los hermanos George and Ira Gershwin. Interesante, la señora Spanky Wilson. Cientos, podría decir miles también, pero podría parecer exagerado, cientos de escenarios que la señora Spanky Wilson ha pisado con diferentes formaciones desde que comenzó en los años 60 su andadura como cantante. Comenzó bastante joven. Su padre tocaba la guitarra y cantaba en un grupo de Four Blatches. Ella comenzó a escuchar música de jazz, no sé exactamente cuál era el tipo de música de aquel grupo donde tocaba su padre, pero no era exactamente el tipo de música que a ella le gustaba. Y comenzó a escuchar jazz y blues. Ella nació en Pittsburgh, creo que es Pensilvania, en Estados Unidos. Allí comenzó a, muy jovencita, a dar vuelta por los clubs. Ya se le había despertado el gusanillo aquel de cantar. El gusanillo de cantar. Y comenzó a participar en jam sessions. Hasta que alguien por ahí la descubrió. Y comenzó a cantar con los Tarantine Brothers. O Tarantine, nunca sé si se dice Tarantine o Tarantine, como el inglés es una cosa así tan, de que a veces suena de una manera una y otras veces no, pues yo creo que es Tarantine. Bueno, empezó a cantar con el grupo de los hermanos, y hasta que un director de orquesta, un trío, el trío de Gene Ludwig, la contrató como cantante, y le hicieron un contrato con el sello Atlantic. Ya después empezó a crecer y comenzó a cantar con otro grupo, el Gene Ludwig, creo que era organista este hombre, comenzó a cantar con otro grupo liderado por un organista, el de Jimmy McGriff, y de ahí ya comenzó su carrera a rodar. Ha trabajado después con Duke Ellington, Lalo Schifrin, Marvin Gaye, Willie Bobo, Sammy Davis Jr. y Jimmy Smith. Así que la señora tiene una trayectoria bastante amplia y generosa en cuanto a los grandes músicos con los cuales ha tocado y ha cantado. Bien, escuchemos otro tema de este álbum, después le cuento más cosas de Spanky. Pero lo interesante de Spanky Wilson es que después de haber pasado por todas estas historias y haber trabajado además ya con por ejemplo, ya que estoy diciéndolos, con Lou Rawls, también haciendo coros y cantando acompañada por Harry Edison, Teddy Edwards y Benny Carter, decide dejar por un tiempo la actividad, digamos, profesional de cantante, y reaparece a mitad de los años 80 en París, y allí con un número bastante considerable que habían de músicos norteamericanos exiliados en París, comienza a trabajar y forma su propio trío, y a partir de ahí comienza a ser conocidísima en los jazz clubs y los cabarets de Francia y de Europa. Pero fundamentalmente ella, su carrera la, digamos, la desarrolla desde París. Singing and Swinging, así se llama este álbum, grabado el año 91. Aquí te acompaña su grupo francés de la época: Philippe Milanta al piano, Bruno Rousselet al contrabajo, Michel Denis a la batería. Y lo interesante de ella, ya lo pudimos escuchar en el primer tema, es que esa energía, esa vitalidad, esa entrega que ella hace en los escenarios, intenta transmitirla en el estudio y dar esa garra que ella pues tiene en su voz y en su interpretación. This Can Be Love, Spanky Wilson. This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be loved. Hey, this can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Well, this can't be love, because I feel so well. No sorrows, no sorrows, no sighs. This is too sweet to be loved. Hey, this can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Esto no puede ser amor. Spanky Wilson. Y entonces ya la tenemos a Spanky en Francia a mediados de los 80. Y comienza pues una andadura. Antes de venir a París, ya en los años mitad de los 70, se fue a Detroit. Estuvo trabajando en Detroit y de ahí ella se vino a Europa, a París concretamente. Y es donde se grabó este disco, febrero 21 y 22 de 1991, en los estudios Family Sound de París, con su trío local que le solía acompañar, porque después volvió otra vez Spanky a entrar en un periodo de inactividad. Se volvió a Estados Unidos y en el año 2004 un productor inglés, Will Holland, conocido por proyectos como The Quantic Soul Orchestra and The Limp Twins, que era un gran admirador de Spanky Wilson, le propuso contratarla. Bueno, se propuso encontrarla primero para proponerle una colaboración, cosa que consiguió en el 2004 al dar con su domicilio, que desde el año 2000 estaba situado en California. Ella consintió y grabó un par de temas para este sello, Quantic, y acompañada por la Quantic Soul Orchestra. Bien, Spanky Wilson, a la voz Philippe Milanta al piano, Bruno Rousselet al contrabajo, Michel Denis a la batería, y desde aquellas sesiones del 21 y 22 de febrero de 1991 en París, nos hacen escuchar ahora una balada. Hasta el momento hemos escuchado un tema hacia un medio tiempo, otro un tiempo más rápido, y ahora vamos a escuchar una balada donde la señora Spanky Wilson se desenvuelve también maravillosamente bien. My Old Flame.

Wilson. Aquel álbum que grabó con la Quantic Soul Orchestra fue el año 2004. Esos dos temas que grabó se publicaron en un álbum cuyo título era I'm Thankful. Estoy agradecida. Yo estoy aquí buscando aquí en internet, encuentro en YouTube que han subido justamente un par de temas de aquel álbum y está esta canción, I'm Thankful. La estuve escuchando antes mientras escuchábamos el tema, esta preciosa balada que acaba de interpretar Spanky Wilson. Me parece que está el volumen un poco demasiado alto. Lo voy a poner igualmente y si veo que satura, lo dejo porque no quiero destrozarle los oídos. Esta orquesta, la Quantic Soul Orchestra, ya por el título, por el nombre de la orquesta, ya se pueden dar cuenta que no es exactamente un sonido jazzy, sino un sonido total y absolutamente soul. Y del potente, soul funk. En el cual la señora Spanky Wilson se desenvuelve maravillosamente bien. Aquí tenemos este tema, I'm Thankful. Spanky Wilson. Aquí la tenemos. At the start. es Frankie Wilson y la Quantic Soul Orchestra. Y este tema titulado I'm Thankful. Título del tema y título del álbum, año 2004. Posteriormente saca en abril de 2008 un DVD, Live in Paris, que se grabó de nuevo con la Quantic Soul Orchestra. Volvemos a este disco que ya les decía, es una nueva incorporación en la fonoteca de Buena Tarde Noctambule. Swinging, singing and swinging, cantando y swingando, singing and swinging. Spanky Wilson a la voz, Philip Milant al piano, Bruno Rousselot al contrabajo, Michel Denis a la batería, grabado el año 1991. Y un último tema de este álbum. Y con estos temas, pues ya damos por inaugurada oficialmente la primera sesión de Buenas Tardes Noctambules el año 2013, como es habitual, comenzando con voces femeninas. Stormy Monday. Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Thursday, oh, so sad. Eat up lies on Friday, Saturday I go out and play. Hey, hey. Eat I go out and play. Stormy Monday. Parece mentira, esto está grabado en un estudio, pero el aire que tiene, la energía que tiene, es como si fuese realmente grabado en directo, que lo fue grabado en directo en el estudio, es decir, los músicos grabando los cuatro, no, mirándose las caras y tocando nada de uno en un sitio, otro en el otro, pero la energía es la misma energía que la señora Spanky Wilson proyecta en sus directos. Una mujer que se ha curtido en los escenarios, en los clubs de jazz y en los cabarets, y en su etapa en Francia, pues aún más todavía, en París, que es donde se grabó este álbum, 1991. Spanky Wilson y el álbum Singing and Swinging. Bien, dejamos a Spanky. Hemos pasado la primera media hora de programa y a partir de ahora vamos a escuchar unos cuantos temas de Phil Woods, el saxo alto, compositor y líder de su formación, es Phil Woods. En este caso tenemos un quinteto que está formado por Hal Galper al piano, Steve Gilmore al contrabajo, Tom Harrell a la trompeta y a flugel, y Bill Goodwin a la batería. Y en él, en Bill, es que vamos a poner un poquito la atención, sin obviamente dejar de mencionar el papel del líder, que es Phil Woods, al saxo alto y al clarinete. Bill Goodwin es un viejo conocido de los músicos de jazz de Barcelona y de Madrid y también del País Vasco. Aunque es posible que algunos de digamos, de aquellos que tienen menos de 30 años no conozcan, y sí conozcan a Bill Goodwin, los alumnos de la primera etapa de la existencia, que ya comenzó hace 32 años, de el Taller de Músics. Porque en el primer Seminario Internacional del Taller de Músics del año 1980, que tenía como grupo principal al New York Jazz Ensemble, dirigido por el contrabajista Chuck Israel, el batería del grupo era el señor Bill Goodwin. Y dejó una magnífica impresión, aparte de su, digamos, su categoría como persona y su calidez. Muy, muy buen pedagogo, excelente batería, pero dejó una buenísima impresión, no solamente entre los bateros que estaban allí en aquel seminario, sino de la gente en general. Porque, claro, la dinámica de los seminarios es en las mañanas, o era en las mañanas, clases de instrumento, y en las tardes los ensambles, los combos. Entonces, pues se repartían los músicos diferentes formaciones, y cada una de esas formaciones, pequeños grupos, un trío, un cuarteto, un quinteto, dependiendo del número de alumnos y de instrumentos, pues los lideraba uno de los músicos del grupo. Bill Goodwin, un hombre que nació un 8 de enero de 1942, es decir, mañana va a estar cumpliendo 71 añitos. 8 de enero del 42 nació en Los Ángeles, California. Un hombre que, autodidacta en la batería, comenzó, y esto reconocido por él, a interesarse por la batería con los discos de el batería Shelly Mann, uno de los grandes baterías de la costa de la West Coast, allí en los Estados Unidos. Especialmente, y curiosamente, especialmente, y además es una banda sonora donde la batería de Shelly Mann tiene una importancia, pero brutal. Es una película donde el personaje principal era Frank Sinatra, el hombre del brazo de oro, The Man with the Golden Arm, y donde Sinatra hace el papel de un dealer, un tipo que se ha ganado la vida en los casinos, pues, de poniendo las cartas, ¿no? Para que los demás jugasen al póker. Y claro, se engancha a la droga, a la heroína, robos por ahí de por medio, si termina en la cárcel. Y en la cárcel aprende a tocar la batería. Y cuando sale decidido a reiniciar una nueva vida como músico, lo cual se lo pusieron bastante difícil. Y la banda sonora de esa película es la que a un jovencísimo Bill Goodwin le atrajo y le llevó a empezar a interesarse por la batería, a pesar de que antes de eso él tomó clases de piano y de saxo tenor. Pero desde el año 1959, con 17 añitos, ya a los 17 añitos ya estaba hecho un batería, había dejado el saxo, el piano, y ya era un batería profesional que llegó a tocar con músicos como Bill Evans, Dexter Gordon, Al Pepper, Jim Hall, Joe Sherrin y Bobby Hutcherson, y acompañando a cantantes como June Christie, Joe Williams, Tony Bennett y los Manhattan Transfer. El año 69 comenzó a trabajar con el vibrafonista Gary Barton, que se lo llevó al otro lado, a Nueva York, a la East Coast. Y ahí comienza pues otra andadura del señor Bill Goodwin. Y en Nueva York conoce al bajista Steve Gilmore y hacen un team, una sección rítmica fabulosa, se entienden muy bien. Y esta sección rítmica pues terminó siendo en aquella época la sección rítmica de el saxofonista Phil Woods. Y aquí los tenemos. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original. Bueno, el disco en cuestión se titula Pop Stu y está editado por el sello Concord Jazz Records. Un original de Phil Woods, Hack 2E. Bueno, está escrito HUK2E. O sea, hay que leer ese 2 como un 2. Hack 2E. Phil Woods da una explicación sobre el tema. Dice que no significa absolutamente nada. Y la anécdota viene que, dice el saxofonista Anthony Braxton, dice, ha usado siempre nombres muy crípticos para sus composiciones. Por lo tanto, Phil Woods, a la hora de enfrentarse con esta composición y ponerle el título, dijo, pero bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Por lo tanto, le puso este curioso título al tema que vamos a escuchar a continuación y que no significa absolutamente nada. Es un tema que llega casi a los 12 minutos. El quinteto de Phil Woods con Al Harper al piano, Steve Gilmore al contrabajo, Bill Goodwin a la batería y el músico, en palabras de Phil Woods, que más ha contribuido y el que llevó a la más alta cota de creatividad en todas las formaciones a quinteto que ha tenido y que fue el hombre que ha marcado más, ¿no? Ya les digo, la etapa creativa de su quinteto, el trompetista Tom Harrell. Hack to E. Obama. Welcome to the Fujitsu Concord Festival 1987. I'm Carl Jefferson, president of Concord Records, and I'm very happy to be back in Japan. First, we'd like to bring you tonight the Phil Woods Quintet. Thank you. How about a big one? Thank you very much. That was a composition of mine, cryptically called H-U-K. Ahí teníamos el quinteto del señor Phil Woods. Si recuerdan, al inicio lo presentó el mismo presidente del sello Concord Records. Es el Fujitsu Concord Jazz Festival en Japón del año 1987. La composición era un tema original de Phil Woods, Hack to E. Y como se explicaba, no significa absolutamente nada. Bill Goodwin a la batería, un excelente batería. Todos los músicos, empezando por Phil Woodson, músicos de una calidad contrastada. Pero estamos centrándonos hoy en recordar la figura de Bill Goodwin, que tuvimos la oportunidad, ya les digo, de compartir. Y creo que vino dos veces, no, los dos primeros. No, creo que fue solamente el primer seminario del taller de música. Porque después ya vino otro, hubo algún cambio en la formación. ¿Qué más les contaba de Bill Goodwin? Una cosa que me recuerdo perfectamente de él cuando explicaba, especialmente lo que eran los solos. Y aquí lo estoy leyendo, que dice Phil Wood, dijo alguna vez de Bill, dice, Bill es un ingrediente mágico en todo lo que es la acústica del grupo. Bill es uno de los maestros que está tocando la canción, no solamente lleva el tiempo. Todos sus adornos, los matices que da en la canción, dice, en el tema, son hermosos. Él toca música. Y es una cosa que él desde los comienzos siempre prestó una gran atención a lo que es la melodía, no solamente el ritmo y a mantener un tiempo. Que es lo que se pide también, obviamente, que el batería tenga un buen tiempo, que tenga un buen swing, que tenga un buen ritmo. Y una de las cosas que decía Bill era que cuando el batero hace su solo en un tema, la gente tiene que poder cantar el estribillo o poder cantar el tema durante el solo del batero. Es decir, como reto no está mal, pero así de musical es el señor Bill Goodwin. Era una cosa que quería inculcárselo a los alumnos de aquel primer seminario. Y él pues lo hacía, ¿no? Cuando tocaba el solo de algún tema, él cantaba, ¿no? El tema por encima de su solo, para que quienes le escuchábamos nos pudiéramos dar cuenta de cómo era en realidad lo que él había explicado, que él solo tiene que permitir a quien lo escucha, si sabe la canción y tiene la canción en su memoria, poder cantarla. Musicalidad ante todo, Bill Goodwin. Escuchemos otro tema de este álbum. Y me gustaría hacerles escuchar un tema del pianista del grupo, Hal Garver. Y es exactamente el tema que le da título a este disco, grabado en directo en el Fujitsu Concord Jazz Festival en Japón el año 1987. Bob Stu, del señor Hal Galper, por el quinteto de Phil Woods con Bill Goodwin, a quien lo recordamos a un día de su cumpleaños, que será mañana. Aplausos para el quinteto de el señor Phil Woods y este tema original de el pianista Hal Kalper, Bob Stu. Año 1987, Fujitsu Concord Jazz Festival en Japón. A la batería, Bill Goodwin, que mañana cumple 71 añitos. Otra faceta importantísima de Bill Goodwin, aparte de baterista y pedagogo, es su faceta de productor. Es un excelente productor. A partir del año 1980 ha producido prácticamente todos los discos del quinteto y cuartetos y de una pequeña big band de Phil Woods. Ha ganado premios, Grammys, también ha grabado unos cuantos de los álbumes de Tom Harrell, trompetista, al cual escuchamos en la formación anterior con el quinteto de Phil Woods, pero posteriormente, cuando salió del quinteto de Phil Woods, ya inició su carrera en solitario. A Tom Harrell también tuvimos el honor y el placer de tenerle aquí y escucharle primero en una clase magistral y después en un concierto esa misma noche en el taller de Musics de Barcelona con Tom Harrell. Y eso, su faceta de productor. También uno de sus más recientes trabajos ha sido un disco del pianista Keith Jarrett. Dice Live at the Deerhead. Fue un disco que grabó para el sello ECM. Así que tiene estas dos facetas, Phil Woods, de batería, bueno, tres: batería, pedagogo y productor. Bien, las tres a mí me parece excelente en estas tres facetas. Bien, ahora tenemos otro disco del quinteto de Phil Woods. Esto es un par de años después, y esto que acabamos de escuchar es del año 1987, ahora estamos en 1991, septiembre 12 de 1991. Y hay cambios en la formación. Se mantiene la sección rítmica, Steve Gilmore al contrabajo, Bill Goodwin a la batería, obviamente Phil Woods al saxo alto y al clarinete como líder de la formación. Sale el trompetista Tom Harrell y entra, parece de un equipo de fútbol, ¿no? Sale y entra. Y es reemplazado por Hal Crook al trombón. Otro excelente músico y excelente pedagogo que también tuvimos la suerte en aquel primer Seminario Internacional de Taller de Música, año 1980, de tenerlo junto con Bill en el New York Jazz Ensemble, dirigido por Chuck Israel, contrabajista que había tocado en el segundo trío después de la muerte de Scott LaFaro con el señor Bill Evans. Grandísimo contrabajista. Y Jim McNeely al piano. Sí, ya no está Hal Kalper, está Jim McNeely, otro hombre que después lo tuvimos en otros seminarios aquí en el taller de Musics de Barcelona. Es decir, imagínense, de todos estos músicos: Bill Goodwin, Tom Harrell, Steve Gilmore, Hal Crook, todos ellos han pasado por en un momento u otro por seminarios del taller. Esto para los músicos realmente ha sido una oportunidad única de poder compartir seminario con ellos, clases y en fin, que como músico estas cosas no tienen precio. Bien, ya les he dado la formación del quinteto. Se grabó en directo, al igual que el álbum que hemos escuchado anteriormente. Se grabó en directo. ¿Dónde? En el Catalina's Bar and Grill de Hollywood, en Hollywood, California. Una noche, porque me imagino que debe haber sido una noche, de el 12 de septiembre del año 1991. Y el álbum, por supuesto, está producido. El productor del álbum es Bill Goodwin. les decía, en su faceta de productor. En primer lugar, vamos a escuchar un tema del pianista de Gene McNeely, Empty House, el quinteto de Phil Woods. Thank you. House, un tema original del pianista Gene McNeely, con el quinteto de el señor Phil Woods, grabado en directo en el Catalina's Bar and Grill en Hollywood, California, septiembre 12, 1991. Bill Goodwin a la batería. Mañana cumple 71 añitos. Les saludamos. Steve Gilmore al contrabajo. Jim McNeely al piano. Hal Crook al trombón. Phil Woods, saxo alto y al clarinete. Full House, así se titula este disco editado por el sello Milestone. Ahora vamos a escuchar otro tema de otro pianista, pero no es de Gene McNeely, sino del pianista italiano Enrico Pieranunzi. Un pianista que no es muy conocido fuera de los círculos jazzísticos, pero a mí me gusta muchísimo Enrico Pieranunzi. Al menos aquí tendremos la posibilidad de escuchar una de sus composiciones interpretadas por el quinteto de Phil Woods. Hindsight. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Bonanit, buenas noches en Valparaíso, Chile, en la Radioneta. Y saludos a las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada. Una composición de el pianista italiano Enrico Pieranunzi, interpretado por el quinteto de Phil Woods, en directo desde el Catalina's Bar and Grill en Hollywood, California, septiembre 12, 1991. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Primer programa de este año 2013, hoy 7 de enero del año 2013. Estamos en la última media hora de programa, poquito menos de media hora, y quiero recordar y dedicar esta última media hora a un pequeñito, Ale, que falleció a finales del pasado año. Un chico entrañable, luchador como él solo, tenía un cáncer, se hizo lo posible por ayudarle a sobrepasar la enfermedad. Conciertos benéficos, jam sessions, viajes de Dani al extranjero para que el niño pudiera ser tratado con técnicas que aquí no están disponibles. Se hizo, creo yo, todo lo humanamente posible por salvarle la vida a Ale, hijo de el pianista Daniel Pérez, que amigo de muchos amigos y de músicos, muy querido dentro de la familia de músicos de aquí, de la ciudad y de Cataluña. Músico argentino, Daniel Pérez. o Tani, como se le conoce, Tani Pérez. Y para saludarle, aunque sea a través de las ondas del programa, y recordarle, recordar a Ale, a ese niño que nos dejó, vamos a escuchar unos temas de un álbum grabado el 2004, 14 de febrero del 2004, en los estudios La Yetana, aquí en Barcelona, por un cuarteto liderado por dos guitarristas, José Luis Gámez y Dani Pérez, ambos a guitarras eléctricas y acústicas, Ray Ferrer al contrabajo, Joe Krause a la batería. Esto lo editó el sello Satchmo Jazz Records de Lleida. Y el álbum en cuestión lleva el título de String Captives, cuerdas captivas. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Dani Pérez, Triste y Napolitano. Dani Pérez, José Luis Gámez a las guitarras. Thank you. El sello Satchmo Jazz Records. Las dos guitarras, José Luis Gámez y Dani Pérez. Sección rítmica, Ray Ferrer al contrabajo, Joe Kraus a la batería. Ahora vamos a escuchar otra composición original de Dani Pérez titulada Las Tres Niñas. Thank you. Tres niñas, un tema original de Dani Pérez. Bien, y estamos ya agotando los últimos minutos finales del programa. Y a ver con qué lo terminamos. Nos quedan menos de 4 minutitos. Y los temas que hay aquí, bueno, sí, este, un tema de, a ver, ¿cómo está el tiempo? No, mucho. Bueno, el tema número 9, Triste pero no, una composición de José Luis Gámez, y con esta llegaremos al final de esta primera sesión del año 2013 de Bona Tarda Noctambuls. Sí, vamos a ver. Pues no era esa exactamente la que les quería hacer escuchar. Veamos, para llevarlo bien con el tiempo. Esta podría ser, se nos pasa un poquito. Bueno, sí, ya, ahora la tengo. Perfecto, sí, Triste pero no. Un original de José Luis Gámez, de este álbum String Captives. Y con este tema original de José Luis Gámez, Triste. Pero no llegamos al final de esta primera cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, 91.4. Frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en el puerto los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Además, el programa allí se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. Consulten en programación, horario y días de la repetición de los programas. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y les deseo un feliz año. Primera cita de este año 2013, hoy 7 de enero de este nuevo año. Nada más, el mail, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Adiós, hasta la próxima. Bye bye.